Martes 31 de mayo. Si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento no participa. ¿Qué debo hacer entonces? Pues debo orar con el espíritu y con el entendimiento. Debo cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. 1 Corintios 14, versículos 14 y 15. Lo espiritual versus lo racional. Ese es el tema de esta segunda parte del capítulo 14, donde Pablo, por un lado, habla a los corintios sobre cuestiones del culto carismático y del hablar en lenguas y, por otro lado, sobre la necesidad de ofrecer un mensaje accesible al entendimiento racional. En lo personal, creo que lo racional no es el único medio para transmitir un mensaje, ni el intelecto es la única vía para recibir un mensaje. Pero el mensaje, para ser mensaje, necesita un contenido concreto. Me gusta la música, me conmueven las obras de Bach y los Negro Spirituals. La obra de Bach es instrumental y los Negro Spirituals se cantan en inglés. Ninguna de las dos expresiones musicales ha sido escrita en mi tierra ni en mi tiempo. No las entiendo racionalmente, sin embargo, me conmueven. Hay en ellas algo que toca fibras de mi espiritualidad. Creo que sé por qué. En primer lugar, puedo sostener que son obras inspiradas, que tienen algo de Dios en su ADN. Ya sea porque Él dictó algo o porque los artistas necesitaron transmitir en la obra algo de su experiencia del contacto con la fuente de la vida, y eso es algo concreto, aunque no se pueda verbalizar. Por otro lado, no menos significativo que el primero, esa música es obra de personas concretas, marcadas por un lugar, un tiempo, una cultura, un idioma, y que desde ese lugar componen, cantan, pintan y logran conmovernos. Su mensaje nos llega igual. Una reflexión de Cristina Lamotte.